El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Dentro de la mesa de trabajo sobre identidad jurídica y biológica que hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación con diversas ONG, tenemos la visita aquí de Gisela, que es de Búsquedas, la presidenta de la organización Búsquedas, y Diego Zaguán, que es del área de identidad y ciudadanía, que está trabajando en el tema, para que nos cuenten otras las historias particulares que hemos venido escuchando estos tiempos y que la verdad que sirven para que mucha gente que por ahí se está enterando en este momento o está escuchando, también pueda decir: esto me puede servir a mí, esto me puede ayudar a mí. ¿No es cierto, Diego? Es así. Bueno, la recibimos a Gisela y te damos gracias, Fernando, por este espacio de siempre. Gisela comenzó acá una actuación en el año 2009, pero también ella comenzó una búsqueda a su favor y para concientizar, y representa en la ONG que preside Búsquedas. Ella en todos lados es conocida como Gisela de Búsquedas. Representa a muchísimas personas, y como ella suele decir siempre, llevar la carga de otros le da un plus que la hace más batalladora todavía en busca de la identidad. Lleva muchos corazones sobre el hombro, ¿no, Gisela? Llevamos muchas ilusiones que la gente te pasa, de que donde saliste dicen: ay, me pasó lo mismo. O por ejemplo, cuando ahora te metas a mi Facebook vas a ver la carta que yo escribí para mi mamá, porque no la conozco. Y también llevas la carga de ser hijo de nadie, porque esa persona que sin rostro, sin conocimiento, viviste presa de una historia. Mi historia particular viene, yo tenía 35 años cuando me enteré, o sea, date una idea que es como una vida formada, tres hijos, una vida totalmente normal. Terminé el secundario, no aspiraba más que eso, que ser mamá, y de repente me encontré con un mundo de: no hay derechos para ustedes, no hay cómo ayudarlos. Los primeros tiempos sí fueron muy difíciles. Yo me entero, yo soy del año 73, me entero por una discusión familiar, diciéndome: nosotros nos merecemos tu respeto, porque nosotros no somos tus padres, te compramos. Ahí empieza como un poco la odisea. Yo siempre explico que la situación de la identidad es como un pescadito que se te van cayendo las escamas. O sea, todas esas escamas son toda la gente que sabe de tu verdad, porque la primera pregunta es: ¿quién sabe esto? ¿Por qué? Porque es un secreto tan grande que te querés morir cuando todo tu alrededor sabe. Pasa a ser la estúpida de la novela mexicana, digamos. Gisela, ¿me esperás un minuto? Sí, por supuesto. ¿Me esperás un minuto? Dale. Creo que está Norma. Bien, ¿querés que esperemos un cachito? Sí, sí, por favor. Escúchame, terminó el cambio que está la senadora acá. Gente, Norma y Gisela, no esperan, Dale, sí, por supuesto. Pero ¿para qué le cortar? Terminó en dos minutos y listo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Nos espera Norma un minutito? Está terminando la Gisela. Gracias. Dale. A ver. Gracias. No, por favor. ¿Te acordás cómo venías, no? Vos retomá la historia. Él te une. Vos seguís nomás. Bueno, me entero por esa discusión familiar, simplemente un apodo, uh-huh, en el cual en 10 días termino sabiendo cómo se llamaba la señora y por qué utilizaba el nombre de su hija. La termino encontrando en el barrio de Almagro, porque se mudó a pocas cuadras, vive en un piso. Y a todo esto, la historia paralela mía es que la mejor amiga de mi madre de crianza le hace una denuncia como que yo era hija de desaparecidos, lo cual fue una tortura más grande, porque yo tuve que vivir lo que es ADN compulsivo y a sacarme sangre, aunque fui de propia voluntad, también tuve ADN compulsivo en mi casa. Toda esa situación que te llevaba ya la carga emocional, y más ir a un juzgado que nunca había ido. Claro. Y bueno, el primer tiempo fue muy mal, muy feo. Y fue un reconstruirme después de un intento de suicidio que tuve. Y como siempre me decía mi marido, las cosas hay que sacarle el lado bueno, aunque sea lo pésimo que te pase. Y ahí fue cuando yo armo Búsquedas, porque voy a una reunión de una diputada y nos dice que nosotros no teníamos jurisprudencia doctrinaria. Y yo, como era una mamá de una casa común, me estaba pasando este tormento terrible, este huracán por mi vida, fue decir, salgo como puedo, salgo con lo que tengo. Y se me dio en el término de 15 días decir: tengo que estudiar, tengo que poner todo este dolor en algo. Y la resiliencia fue que estoy próxima a recibirme de abogada. y hacer esa organización. ¿Cuánta gente está en búsquedas hoy? Y nosotros manejamos un número muy grande de gente. Se maneja un número de 3 millones de personas. Son muy pocos los que buscan. Claro. El tema da mucha culpa, que eso es lo que hay algo que manejar, que hay que tenerlo muy, muy grabado, porque vos tenés 200 historias en una página de internet y tenés, no sé, 3.000 personas que cuando vos saliste en la tele te dice, yo, a mí me pasa lo mismo y no me animo a salir, me da mucha vergüenza. Al hombre le da mucha vergüenza esa situación. Es muy fuerte ponerte en la piel. La mujer es luchadora. Y la mujer, no, yo creo que es como un estigma que se te formula, te cambia todo, te cambia la vida, te cambian las amistades, te cambia la familia que no es tuya. Claro. Entonces ya te enteraste la verdad, listo, quedas como un desecho. A mí me pasó con la familia de mi mamá. Entonces es como que vos decís, bueno, es un renacer. Y los que te quedan firmes son tus hijos, que son tu prolongación, la persona que tenés al lado, si tiene la fortaleza de quedarse y el amor de quedarse, porque pasas a tener una depresión. ¿Viste cuando uno dice, y vos cargas con esto, y vos cargas con esto? Claro. Es algo de por vida. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte y para buscarte en búsquedas? Facebook, Organización Búsquedas, Verdades Infinitas, Gisela de Búsquedas, mi teléfono 11 57 26 49 31. Generalmente lo doy para que me hablen por WhatsApp, la gente necesita que se los escuche. Ojalá Gisela, que puedas ayudar a mucha gente y que pueda salir como saliste vos. Gracias, Gisela. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor, la gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Estamos en comunicación con Lucila Macera, de CLT, Conservation Land Trust, que es una organización ecologista que está trabajando dentro de un grupo de organizaciones no gubernamentales que impulsan la creación de parques nacionales. Primero te saludamos. ¿Cómo te va, Lucila? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Me estoy leyendo aquí la noticia, bueno, lo que ponen ustedes en su página de Facebook. Dice, la Argentina dedica pocos esfuerzos a proteger la vida marítima, aunque más de un tercio de su extensión corresponde al mar. En el continente el país tiene un 12,16% de su territorio en áreas protegidas, mientras que el mar no llega al 3%. Por eso llega la hora de crear parques nacionales marinos. Contanos cómo es esta iniciativa, Lucila, y bueno, y cuál es el trabajo que ustedes están realizando y que están pidiendo. Bueno, mira, como vos bien decías, la Argentina tiene alrededor del 36% de su territorio es mar, y muy poco está protegido, ¿no? Y bueno, empezamos con este movimiento que se llama Sin Azul No Hay Verde, en el que queremos que la ciudadanía se sume a este pedido de que se creen los primeros parques nacionales marinos en Argentina. Como todos sabemos, tenemos un sistema de parques nacionales en tierra que es bastante fuerte, que es manejado por la Administración de Parques Nacionales, y nosotros queremos que ahora parques nacionales esté también en el mar. Lo bueno es que la semana pasada el gobierno anunció que manda el proyecto de ley que crea las primeras parques nacionales marinos, lo manda al Congreso, así que bueno, lo que estamos pidiendo es que ahora todos hagamos fuerza para que esta ley avance. ¿Y dónde serían estos primeros parques marinos? Son dos. Uno, son los dos en el sur, son Yaganes y la ampliación del Banco Burdwood, que lo llamaríamos Banco Burdwood 2. Yaganes está al sur de Tierra del Fuego, y la ampliación de Banco Burdwood está debajo de Malvinas y al este de Isla de los Estados. ¿Qué tendrían de importancia estos lugares para ser conservados? ¿Cuál es la mayor importancia que le pueden dar ustedes? Bueno, para empezar es muy importante que haya lugares seguros para la biodiversidad marina, ¿no? Donde no haya ningún tipo de actividad extractiva y todos los animales puedan cumplir sus funciones vitales sin ningún tipo de amenaza. Nosotros en particular, siempre para que todos entendamos, hablamos de tres lugares que son muy importantes para la biodiversidad marina, ¿no? Que son las guarderías del mar, que son donde nacen y se crían las especies, los supermercados del mar y las avenidas del mar, ¿no? Que son las rutas migratorias. Entonces, bueno, consideramos que es muy importante que haya refugios, tanto para los peces como para los mamíferos marinos, también lugares donde las aves estén seguras y bueno, pueda estar esta biodiversidad tranquila, ¿no? Sí. ¿Y los principales peligros, las principales amenazas, vos decís que la extracción, no así la pesca ilegal o también? La pesca ilegal es un gran problema, más que nada en la frontera, en la milla 200, que es esta famosa ciudad, viste, que vimos todos de los chinos. Sí, sí, sí. Eso es en la milla 200. Ahora mismo no hay un parque pensado para ese lugar. Sin embargo, sí, sería muy importante en un futuro pensarlo para que tengamos presencia en el territorio y sea más fácil de controlar, ¿no? Claro, porque eso afectaría al famoso supermercado que vos estás diciendo en este momento, ¿no? Exacto. La idea de que de dónde se pueden abastecer estas especies marinas y cómo mantener la especie marina, ¿no? Exacto. En particular, esa zona es un supermercado para los elefantes marinos, ahí van a comer mucho, y es una autopista para el calamar. Claro. Por eso es que está todos estos barcos pesqueros, ¿no? Porque por ahí es la ruta migratoria del calamar, y bueno, ahí lo agarran y se llevan todo. Sí, sí, sí, sí. Y el tema de la extracción, bueno, por supuesto, de petróleo sobre todo, que pone en peligro la contaminación de las zonas cercanas, y además, por supuesto, también trae aparejado romper, ¿no?, algunos lugares, es decir, modificar la naturaleza. Exacto. Lo que tiene el petróleo también es la prospección, ¿no? Incluso antes de sacar petróleo, todo lo que es prospección se hace como... es mucho ruido dentro del mar y eso afecta también muchísimo a las especies marinas. Ajá. ¿Hay explosiones también adentro del mar, como se hace muchas veces para trabajar sobre minerales en tierra? ¿También se hacen explosiones, hacen implosiones? Que yo sepa, no hay una industria importante minera en el mar, en nuestro mar, en el mar argentino. Ajá. Pero bueno, sobre sí, todo lo importante es tener estas reservas, ¿no? Sí, donde, sí, sí. También es muy importante, lo consideramos un complemento para la industria pesquera, que haya lugares donde los peces puedan reproducirse, y de ahí, por más que la industria pesquera no va a poder pescar dentro de los límites de los parques, los peces se mueven. Sí, sí, sí. Entonces, si vos estás protegiendo un lugar, eso empieza a haber mucha abundancia y se genera el efecto rebalse, que es que los peces empiecen a ir hacia afuera y esto restablece las pesquerías. Claro, claro, claro. Y hablando, y por supuesto seguramente ustedes lo habrán hecho, comparando con otros lugares del mundo, ¿cómo si ya existen reservas de naturales marinas en otros lados, cómo se manejan? ¿Ya tienen un conocimiento ustedes de cómo sería armar una reserva, un parque natural? Uh-huh. Sí, mira, hay países que hace muchísimo tienen. Australia es un país que desde los años 70 ya que está trabajando en esto. Por suerte tenemos buenas relaciones con ellos y ellos están dispuestos a dar una mano. Después Estados Unidos, Nueva Zelanda, muchas islas del Pacífico, uh-huh, que tienen grande territorio marino. Claro, corales también. Exacto. Uh-huh. Ellos están protegiendo muchísimo, así que hay experiencias mundiales, hay muchos congresos, muchas conferencias. De hecho, en Chile hace un mes más o menos estuvimos en IMPAC, que fue la conferencia internacional de áreas marinas protegidas, donde se juntaron un montón de expertos y gestores de áreas marinas para darse una mano, ¿no?, los unos a los otros. Qué bueno eso. Bueno, Lucila, entonces te agradecemos mucho. Por supuesto, vamos a seguir el tema para ver cómo sigue el Congreso, si esta ley se puede llegar a implementar, y por supuesto hablar con ustedes sobre cómo sería después el trabajo para mantener estos parques nacionales. Pero te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias, Fernando. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.